deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Muy buenas a todos y a todas. En el programa de esta semana nos planteamos si deberíamos hablar menos o, por el contrario, mantener el nivel de presentaciones habitual, una para cada uno de los temas que lo conforman. La verdad es que no importa mucho porque, de momento, no tienes ni voz ni voto. Aún así, aceptamos que nos hagas llegar mensajes, sugerencias y peticiones. Pero ahora, lo más importante. En la próxima hora sonarán referencias de Scatalites, Part of Stellar, Darling Bliss, AFFKT, remixando a Noisia, Katarina Morar, Phonogenic, Sean J.D. and Cross Players, y cerraremos con un bonito track de Sapp and Roger Troutman, una selección de temas de diferentes años de producción que bien podrían formar parte de un examen europeo de esos de conocimientos de cultura musical. Y el tema que suena ya de fondo es nuestro particular llamamiento a los agentes al servicio de la población para que investiguen y resuelvan un posible caso de crimen alimentario contra la humanidad perpetrado en forma de superplantaciones transgénicas, cosechas tratadas químicamente y la comercialización de alimentos degenerados a bajo coste, con el beneplácito de las autoridades sanitarias de todo el mundo que anteponen la cantidad a la calidad. Nos preguntamos si todo ello va a acabar disparando la factura farmacéutica de una sociedad que está cada vez más enferma y durante mucho más tiempo. Saca tus propias conclusiones. Soy Blázquez, Pedro Blázquez, y esto es Aún de Repuesto. Cultura electrónica de cultivo ecológico para escuchar con auriculares. aún de repuesto. aún de repuesto. aún de repuesto. aún de repuesto. aún de repuesto. flip the raps. Aún de repuesto.